Phrasal verb, to work out. Annie, to work out significa hacer... ejercicio. Eso es, hacer ejercicio. Es muy importante hacerlo, ¿verdad? Muy importante. Do you work out every day? Yes, of course. Muy bien. Pregúntame lo mismo. Do you work out every day? No. I don't. I don't work out every day. Bien, es muy fácil porque no lleva objeto, no lleva complemento. Bien, me gusta hacer ejercicio todos los días. I like to work out every day. Lo importante, por supuesto, es pronunciar estas dos palabras como si fuesen un solo sonido, ¿vale? To work out, ¿ok? También hay que centrarnos un poquito en la pronunciación del verbo work, porque muchísimos españoles lo pronuncian como work, ¿ok? Mm-hmm. Es work. Work. Work. Work. Ok, hay que olvidar un poquito la O. Mm-hmm. Ok, es work. Work. Eso es, work. Muy bien. Annie, Jim está haciendo ejercicios en el gimnasio en este momento. Jim is working out at the gym at the moment. Good. Jim is working out at the gym at the moment. Susan hace ejercicio. Does Susan work out? Good. Does Susan work out? Ella hace ejercicio tres veces por semana. She works out three times a week. ¿Haces ejercicio todos los días? Do you work every day? Works. Works. Work. Work. Eso es, con la boca bastante cerrada. Work. Work. Y una semi sonrisa forzada, ¿ok? Work. Work. Se te ha olvidado la preposición. Ok. Do you work out every day? Eso es. Do you work out every day? Good. Graham siempre hace ejercicio después del trabajo. Graham always works. Ok. Graham, no Graham, ni Graham. Ok. Es Graham. Graham. Graham. Graham. Eso es. Graham. Graham always works out after work. Graham always works out after work. Muy bien. ¿Vas a hacer ejercicio esta noche, Annie? Are you going to work out tonight? Muy bien, Annie.